Y vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios y pedirle que esté en medio de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que podemos confiar en ella. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayude a entender mejor lo que tú has hecho por nosotros. Danos el corazón y la mente y el entendimiento para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el sermón de esta mañana lo he titulado Jesús ha resucitado y es la luz. Y está basado en el texto que leímos en Juan, en los primeros cinco versículos del primer capítulo. Y me da gusto que la gran mayoría de nosotros llegamos antes de que despuntara el sol. No fue una noche muy oscura, anoche tuvimos una luna nueva y fue muy bonito anoche poder caminar sin necesidad de lámparas. Pero también en la mañana eso hizo menos el contraste de muy oscuro a que saliera el sol. Pero aún así fue una experiencia bastante, o sea, un poco más atrás, bastante agradable presenciar la salida del sol. Es algo que personalmente me llena de emoción, me maravilla. Y yo creo que muchos de nosotros podemos experimentar esta emoción. Es conocido que fotógrafos profesionales se levantan muy de mañana para usar precisamente esta luz especial, esta luz que de alguna manera ayuda a que las fotografías salgan todavía más bonitas. Se levantan a las 2, 3 de la mañana para llegar al lugar a donde necesitan tomar las fotos porque es un momento especial durante el día. La creación de Dios. Y damos gracias a Dios por habernos permitido la oportunidad de ver el amanecer en este día tan especial. Un día en que la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron, como dice Juan 1:5 que leímos hace un momento. Este domingo recordamos y celebramos en forma especial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Varias veces les he contado, si no, si grito, ¿se escucha? Ah, bueno, vamos. ¿Está qué? Ah, ok. Bien. Varias veces he compartido con ustedes que cuando se ratificó el acto que abolía la esclavitud en Inglaterra en 1833, se estableció que entrara en vigor el año siguiente, es decir, se firmó este tratado, este pacto, en 1833, dijeron en 1834, en agosto, ya no va a haber esclavos, va a haber un año que seguían siendo esclavos, pero que en este año les iban a estar instruyendo, les iban a estar enseñando para que cuando fueran esclavos, ya dejaran de ser esclavos, aprendieran a ser personas libres, lo cual era difícil para una persona que nunca lo había experimentado. Los esclavos habían sido arrancados, recordemos, de África, de sus familias. Había personas que eran secuestradores profesionales, se dedicaban a secuestrar a la gente de África para venderla a las personas que llegaban con los barcos, que las traficaban a Europa y a América, y nunca más volvían a ver a sus familias. Es más, muchas veces asumimos que todas las personas que venían de África hablaban el mismo idioma. No era así. Entre ellos no podían comunicarse muchas veces porque no eran, simplemente los agarraban al azar. Y si les tocaba viajar y llegar a la misma zona y ser comprados por la misma persona, entonces sí podían comunicarse. Pero de otra manera, llegaban a un lugar en donde no entendían nada, los azotaban, los golpeaban, porque no hacían lo que debían hacer, pero era porque no entendían. A partir de 1834, los azotes y los abusos ya no serían legales. Los trabajos forzosos, los maltratos, tampoco. Y muchos de estos esclavos se levantaron esa mañana de agosto, aún de noche, y caminaron por las montañas, porque con la salida del sol serían finalmente libres. Esta es una historia que cuenta Eric Metaxas en la historia, en un libro que se llama Gracia Sublime. Gracia Sublime es la biografía de un cristiano que luchó por más de 30 años porque los esclavos tuvieran libertad. Pero hoy estamos hablando de otro tipo de libertad, porque la resurrección tiene algunos detalles que son similares con la historia que he contado. Por ejemplo, cuentan todos los evangelios que cuentan los evangelios, lo tomo de Marcos 16, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Muy de mañana, como nos levantamos hoy, antes de que saliera el sol. Y estamos aquí. Las mujeres, como los esclavos, se levantaron muy de mañana, aun cuando estaba oscuro. Ambos anhelaban que saliera el sol, es decir, los esclavos y también las mujeres. Pero a diferencia de los esclavos, las mujeres no sabían que la verdadera libertad estaba llegando ese día. Los esclavos deseaban su libertad física. La que llega con la resurrección de Jesús es una libertad mucho más amplia, mucho más preciosa y mucho más profunda. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de la consecuencia del pecado tampoco. Somos verdaderamente libres, libres de la muerte eterna. La resurrección de Jesús es, para los creyentes, para los que creemos en Jesús, la fecha de la victoria, porque nos confirma que la muerte puede ser vencida. De hecho, ha sido vencida. La muerte ya no es eterna para los que tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Como sabemos, el pueblo de Dios tenía que sacrificar constantemente animales por los pecados que habían cometido. Regularmente sacrificaban y volvían a sacrificar. Y la primera pregunta, la primera línea que viene de esta línea, esto fue necesario hasta que hubo el sacrificio perfecto de Jesucristo. Esto fue necesario hasta que hubo el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Y fue perfecto porque Jesús vivió una vida completamente perfecta ante los ojos de Dios. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, al lado derecho de Dios. Un solo sacrificio, una vez y para siempre, porque Él fue perfecto. ¿Y cómo es que ofreció este sacrificio? ¿Y cómo es que está sentado a la derecha de Dios? La respuesta es, porque resucitó. Jesús venció a la muerte. Fue perfecto porque volvió a levantarse. Porque ya no era necesario que hubiera otros sacrificios. Nuestros pecados fueron perdonados, son perdonados por la muerte de Jesús. Por su resurrección venció la muerte. Son dos pasos. Nuestros pecados son perdonados porque murió Jesús, pero nos da la vida eterna porque Jesús resucitó. Jesús venció la muerte porque Dios castiga el pecado con muerte. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén, al principio de la historia, cuando les prohíbe comer del único árbol que no pueden comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, el día que comáis, ciertamente morirás. Comáis de él, del árbol, ciertamente morirás. Obviamente no se trataba de una muerte física, porque de hecho se comieron la fruta y siguieron viviendo. Se trataba de una muerte espiritual. Una muerte porque era la separación de Dios. Ya no tenían esta comunión perfecta con Dios. Y la resurrección física de Jesús, con la resurrección física de Jesús, la muerte eterna ya no tiene poder para nosotros, para todos los que creemos en Jesús. Por eso es importante que pongamos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, no nada más como un ser histórico, porque Jesús venció la muerte. Y sé que muchas veces en nuestra vida, en nuestra sociedad, que es altamente tecnológica, altamente académica, algunas veces Es difícil entender las resurrecciones. De hecho, es imposible. A veces no queremos creer. Y es cierto, es difícil porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos presenciado a alguien que haya resucitado. De hecho, si le decimos a alguien que haya resucitado, nos va a decir, bueno, dame evidencias. Vamos a ver algunas evidencias porque esto es importante. Algunas veces, como cristianos, no sabemos argumentar y me gustaría dar algunos argumentos para ver por qué es posible y por qué es creíble la resurrección. Déjenme decirles que cuando estuve en un seminario que era muy, muy liberal, tuve un profesor que se llamó Guillermo Hansen. Y cuando estábamos tomando clase con él, una vez dijo en clase, seguramente Jesús no resucitó porque los estudios muestran que los romanos no bajaban los cuerpos de los crucificados. Seguramente los cuervos se comieron el cuerpo de Jesús. Y después nos dijo a los que éramos sus alumnos, pero esto nunca lo digan desde el púlpito. Y obviamente este maestro no cree lo que dice la Biblia, pero cree lo que dicen los historiadores. Ahora, es difícil nada más decir, bueno, nada más porque lo dice la Biblia, los que somos cristianos sabemos que lo que dice la Biblia es verdad, pero vamos a ver que hay muchas más evidencias, hay varias evidencias, cuando menos para los argumentos que nos presenta el mundo. Y aunque estos argumentos son verdaderos, quiero decirles también, la certeza de la resurrección de Jesús nos las da el Espíritu Santo. Es lo que nos las da. Pero es bueno saber alguno de lo que dice la gente y por qué lo que dice la gente no es verdad. Algunos nos van a decir, es un mito. Como el maestro que cité, piensan que la historia, cuando Jesús murió, sus discípulos y los seguidores que lo amaban empezaron a contar historias y la historia se fue engrandeciendo y se fue engrandeciendo, le fueron poniendo superpoderes y entonces creen que es un mito. Ellos no creen que existe la resurrección, que Jesús no pudo haber resucitado. Bueno, para comenzar, en aquella época mucha gente escribía, hay muchos documentos, muchísimos documentos de aquella época. Y no existe ni uno solo de ningún historiador que niegue, ningún historiador ni de ningún documento oficial, porque también los romanos y los judíos tenían documentos, no existe ninguno que contradiga la resurrección de Jesús. Recordemos, los romanos y los judíos, los judaizantes, estaban en contra de Jesús. Lo que a ellos más les hubiera convenido es escribir algo que dijera Jesús no resucitó, pero no existe ninguno, y hay más de 5.000 documentos de aquella época. Ningún historiador ha escrito nada en contra de la. Y hay varios documentos, tenemos muchos documentos que testifican que Jesús resucitó. Entonces tenemos buenas bases para comenzar a ver los otros argumentos. Algunos nos dicen, bueno, no es un mito, es una historia que inventó la iglesia, que inventó la jerarquía de la iglesia. Es muy parecido a la anterior. La diferencia es que piensan que fueron nada más los líderes los que fabricaron una historia. Pero déjenme decirles que cuando una persona va a decir una mentira, se fija, se cuida de que no haya ningún elemento en su historia que pueda contradecir o que pueda minimizar la credibilidad de su historia. ¿No es cierto? Cuando decimos una mentira, tratamos de. Espero que no digamos mentiras, pero cuando hemos dicho una mentira, bueno, sé que decimos mentiras, hemos dicho mentiras, tratamos de que nuestra mentira sea lo más lógica, lo más creíble posible. Y notemos que el relato bíblico no tiene esto. Porque de acuerdo a la historia que hemos leído, bueno, no leímos hoy, pero que sabemos, que mencionamos. Las personas que estuvieron en la tumba fueron mujeres. De acuerdo a Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. Y las primeras personas que hablaron con Jesús después de su resurrección fueron mujeres, de acuerdo a Juan 20 y Marcos 16. Y es importante recordar que en aquella época las mujeres no, en aquella época, en aquella cultura, las mujeres no podían dar testimonio. Si una persona hubiera inventado esta historia, hubiera puesto hombres, porque el testimonio de los hombres era válido. ¿Por qué iban a contar una historia que la mayoría de la gente no iba a creer porque le iban a contar personas que en aquella época no eran creíbles? ¿Sí me explico? Si hubiera sido inventada, hubieran dicho, fueron los hombres, fue Juan, fue Pedro, fueron los más. pero no fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque la historia es verdad, porque no se preocuparon de los pequeños detalles de que fuera perfecta. La historia es verdad. No necesitaban mentir para que la gente los creyera. Había mucha gente alrededor y todas ellas eran testigos. De hecho, Lucas dice lo siguiente, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Vemos qué tan lógico es esto? No nos están mintiendo tratando de que todo sea, que no tenga detalles, que dudemos. Es algo que los discípulos sabían que era verdad, que escribieron por separado y todos escriben lo mismo. Hay otras personas que nos van a decir, lo que pasa es que se equivocaron de tumba, estaba oscuro y se fueron a una tumba y la verdad llegaron a una que estaba vacía y creyeron que esa era la tumba donde estaba Jesús. Pero si esto hubiera sido cierto, cuando las mujeres contaron que Jesús había resucitado, tanto los romanos como los líderes judíos, los fariseos y los maestros de la ley, hubieran dicho, mire, no es cierto que resucitó, aquí está la tumba, se equivocaron de tumba. Pero tampoco nadie los llevó a esa tumba, porque Jesús verdaderamente había resucitado y está vivo, ha resucitado. Hay otras personas que dicen, bueno, en realidad es que se robaron el cuerpo. Esta es la historia más antigua, de hecho la Biblia misma nos dice esto, lo cuenta Mateo. Algunas personas siguen creyendo que esto es verdad. Pero recordemos que en aquella época, como vimos la semana pasada, esta ciudad de Jerusalén, en la que normalmente había 200.000 personas, que eran las que las habitaban, llegaban a haber hasta 1 millón de personas. Los romanos tenían que tomar precauciones, porque no querían que hubiera una insurrección. Entonces mandaban soldados, y la ciudad estaba guardada, con soldados bien entrenados. Son soldados bien equipados. No solamente ellos, estaban también los fariseos y los maestros de la ley que tenían autoridad y que estaban vigilando todas las cosas. La tumba estaba resguardada por 2 romanos, no nada más todos los que estaban alrededor de la ciudad y en la ciudad, sino por dos soldados bien equipados. Es posible que estuvieran cansados, había sido un día largo, pero estaban bien equipados y sabían que si ellos fallaban, les iba a costar la vida. Sabían que si se robaban ese cuerpo que les habían dicho específicamente la noche previa, cuídenlo, iban a enfrentar a la corte romana y les iba a costar la vida. Entonces lo iban a defender como pudieran. Además, ¿quiénes iban a robar el cuerpo de Jesús? Sus discípulos habían huido llenos de miedo. No me digan que en tres noches van a agarrar valor y vamos a recuperar el cuerpo del Señor. Las únicas que se quedaron fueron las mujeres. ¿Iban a poder ellas o ellos, en realidad, con estos soldados bien equipados, bien adiestrados? La respuesta es lógica, no. No iban a poder. Otras personas dicen, no, bueno, es que Jesús se desmayó y después resucitó, despertó y fue cuando salió, pero en realidad nunca se murió. Pero esta historia tampoco tiene lógica. Jesús había estado 3 días sin comer. De hecho, probablemente 4. Bueno, 3 porque sí cenó con sus discípulos. Pero había sido azotado brutalmente. Había sido clavado en la cruz. Y no, es imposible pensar que después de estos 3 días de no comer, Jesús solo pudiera mover esta gran piedra que estaba en la entrada de la tumba y después luchar con estos 2 soldados romanos. Tampoco es creíble esta historia, porque Jesús verdaderamente ha resucitado. La última historia, la última argumentación que pude pensar fue la de que era un fantasma o una alucinación. Algunos dicen, bueno, es que en realidad fue el fantasma de Jesús. Hay varias teorías de esto, voy a simplificar, pero algunos piensan que o Jesús siempre fue un fantasma o que lo que vieron fue un fantasma. Pero esto tampoco puede ser cierto. Bueno, fantasma o alucinación. La alucinación no pudo haber sido porque no existen, hasta donde sabemos, alucinaciones colectivas. Y hubo una vez que hasta 500 personas vieron a Jesús. 500 personas no pueden tener la misma alucinación al mismo tiempo de lo mismo. No es posible. Que haya sido un fantasma tampoco es posible, porque recordemos que Lucas 24 nos dice que Jesús se aparece a sus discípulos y los ve pescando y después él mismo prepara un pescado, un pez para comer. Y dice, como ellos, es decir, los discípulos, no acababan de creerlo, estaban viendo a Jesús y no podían creerlo, y es normal, no los critiquemos, yo creo que nos costaría trabajo a nosotros. A causa de la alegría y del asombro les preguntó, ¿tienen algo que comer? Y ellos le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. A veces cuando leemos las escrituras nos parece como no nos damos cuenta de todo lo que quiere decir. ¿Pero por qué se lo comió? ¿Porque tenía hambre? ¿O porque quería mostrarles que lo que estaban viendo no era un fantasma? Porque los fantasmas no comen. Los espíritus no comen. Una cosa etérea no puede comerse una cosa material. Entonces, todos estos argumentos que la gente normalmente utiliza, en realidad no tienen una base lógica. Obviamente creemos porque es lo que dice la Biblia, pero tenemos que descartar también con el cerebro que Dios nos dio aquellas posibilidades que sabemos que no tienen lógica y que van en contra de lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces, como podemos ver, todas las evidencias apuntan a que lo que dice la Biblia acerca de la resurrección de Jesús es verdadera, y muchas personas lo vieron, como dije hace rato. Dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas, vamos contando, a Cefas, luego a los 12, llaman 13, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven todavía, aunque algunos se han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a otros apóstoles, y por último, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es decir, cuando Pablo escribe estas cosas, todavía hay gente que puede atestiguarlo. Todavía hay gente que puede también negarlo, y nadie lo negó. Si lo que Pablo está diciendo es mentira, hubiera habido personas que dijeron, no es cierto, nadie lo vio. Pero había más de 500 personas, más de 500 testigos que podían decir, es cierto, hemos visto a Jesús resucitado. Es cierto, Jesús vive. Y es que verdaderamente Jesús ha resucitado. Y Jesús, que ha resucitado, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús siempre ha sido la luz, pero la resurrección es una confirmación de que sigue brillando la luz de Jesús. La muerte oscura no pudo vencerlo. Jesús nos dice que la luz de una lámpara no se esconde abajo de un mueble, sino que se coloca arriba del mueble para que la gente pueda ver. Jesús es nuestra guía. La invitación que Jesús hizo a sus discípulos fue, sígueme, sígueme. Y es la invitación que nos sigue haciendo a cada uno de nosotros, sígueme. Y nos dice por nuestro nombre, sígueme. Y es una invitación y es una orden, porque cuando Dios nos llama, la verdad es que no podemos negarlo. Dios nos invita a seguirlos, a seguirlo, a que no sigamos tropezando. Jesús nos ofrece vida eterna, y solamente podemos llegar a la vida eterna, obtener la vida eterna, si lo seguimos. Jesús nos da ojos espirituales para que podamos reconocer ¿qué es pecado y qué no es pecado? Para que podamos actuar de una forma que es agradable a Dios. Dios nos da también un nuevo corazón que siente el dolor de haber ofendido a Dios. Y porque Jesús es la luz, dice Pablo, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Y es importante, es interesante la forma en que lo escribe Pablo. No dice ustedes andaban en la oscuridad, dice ustedes eran oscuridad. Pero ahora las cosas son diferentes. Y la siguiente respuesta es, somos hijos de luz porque somos hijos de Dios. Las cosas eran diferentes, pero ahora las cosas son diferentes porque ahora somos hijos de luz porque somos hijos de Dios. Por eso Jesús nos invita y dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras, las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, debemos vivir de acuerdo con la luz que brilla dentro de nosotros. Pero no es una luz propia, es la luz que reflejamos de Jesús. Nosotros no podemos tener una luz propia, es la luz de Jesús que vive en nosotros. La luz de Jesús que está vivo. Y con esto llegamos a la conclusión. Hemos visto cómo la oscuridad ha ido cediendo y cómo la luz de un nuevo día fue llegando. La Biblia nos muestra la verdadera luz, Jesucristo. Si no queremos tropezar, debemos seguir la luz y obedecer sus principios. Jesús vino al mundo, sufrió terriblemente antes y durante la crucifixión. Pero la historia no terminó allí. Jesucristo también resucitó y venció la muerte. Jesús está vivo y nos invita a seguirlo. Jesús nos invita para que junto con Él participemos de su victoria. Nuestra única oportunidad para salir victoriosos es con Jesús. Y Él quiere que seas parte de su equipo. Esto es lo que Jesús dice en el libro del Apocalipsis, al final de la Biblia. Al que salga vencedor, le daré derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo te invito esta mañana que escuches la voz del Espíritu Santo que te está invitando para que sigas la luz de Jesús resucitado. Porque Jesús ha resucitado, en verdad, ha resucitado. Amén. Padre, gracias. Gracias porque venciste la muerte, Señor. Gracias porque no tenemos por qué temer nada que nos pase, Señor. Porque si aún si llegáramos a morir, de hecho, aún cuando lleguemos a morir, sabemos que vamos a estar contigo, disfrutando por siglos y siglos y siglos, Señor, de tu maravillosa presencia. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos dé la convicción de la resurrección de tu Hijo, para que podamos todos poner nuestra esperanza en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.